sabe y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En ritmo y sustancia, el especialista. Y el especialista en este caso no es otro que Marcelo Amodio, el conductor de Blues Obrero, que está saliendo, lanzó su van premier el viernes pasado, los viernes a las 11 de la noche, quedan todos y todas invitadas. Buen día, Marcelo. Buen día, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo arrancó esa mañana? Muy bien, movida. Movida. Mucho trabajo. Bueno, bueno, tenés que dejar de rezarle a San Cayetano. Totalmente. Totalmente. Nico, bueno, con sí. Una información importante, no sé si ustedes estuvieron trabajando durante la mañana, aprobaron en Brasil una ley de tercerización laboral. Sí, sí, sí. Y esto nos trae concretamente a la problemática que existe hoy en la Argentina, Nico, en relación a esa temática. La verdad que he quedado perplejo, pues una ley que había sido propuesta, digamos, por el FMI en la década del 90, fue aprobada en nuestro país, de alguna forma, esa ley, a través de lo que se llaman las empresas de servicios eventuales, ¿no? En nuestro país fue disfrazada la ley de tercerización, que es algo parecido de lo que ocurre también en la ley que se ha promulgado en Brasil. Hoy nuestro país ha logrado, por vía de la pretoriana, lo que se dice en el derecho, por la jurisprudencia de los jueces, dar de alguna manera una batalla a esta problemática que creo yo hoy es una de las más importantes del mundo del trabajo, la problemática de la tercerización. El problema más grave en términos de derechos justamente es que se pierde, digamos, yo lo escuchaba a Dilma decir que los trabajadores no perderán ningún derecho. En lo concreto, claro, digamos, las leyes no se modifican, pero sí lo que implica es que la posibilidad de que existan empresas fantasmas, empresas dedicadas exclusivamente a hacer negocios, que no le puedan proporcionar a los trabajadores una salida en caso de cierre, en caso de despido, etcétera, una salida en términos económicos, digo. Entonces, digamos, esto ha traído innumerables conflictos en toda Latinoamérica. En nuestro país, sin ir más lejos, ha muerto una persona, en Mariano Ferreira, digamos, en la lucha por en contra de las tercerizaciones, Nico. Sí, este caso lo que también de alguna manera sirve para deslindar a las grandes empresas de las responsabilidades de sus empleados, ¿no? Y a esto, como bien decías vos, el día de mañana cierra una tercerizada y las responsabilidades no van contra la empresa, contra la gran empresa, sino contra estas pequeñas empresas fantasma que acá en los 90 se vivió y muy fuerte. Sí, sí, exactamente. Es importante que hay que reconocer, digamos, que el fuero laboral es el único fuero en la justicia argentina, entiendo yo, que ha quedado de alguna manera alejado de todo este avance neoliberal en relación al mundo del trabajo. Digamos, el fuero del trabajo ha conseguido, digamos, no solo instalar la idea o mantener instalada esta idea que viene con nuestras primeras leyes laborales de que el trabajador es un sujeto de especial tutela. La Corte en la composición anterior, digamos, antes del fallecimiento de los dos magistrados que provocaron que la Corte hoy esté en el número que establece la ley, fue generadora de innumerables fallos a favor de los trabajadores. La Corte de Nación. La Corte de Provincia ha seguido esos pasos sin perjuicio de eso. Muchos de los fallos provinciales contradicen un poco con la teoría sobre tercerizaciones que tiene la nación. Es importante reconocer de todas maneras, Nicolás, que los jueces comprenden esta problemática y le han dado una solución que va más allá de la ley. Ajá. Yo tengo un caso concreto para comentarte hoy, muy rápidamente, así como para poder ejemplificar cómo es la situación actual, Nicolás. Hoy tenemos el artículo 30, 29 y 30 de la ley de contrato de trabajo que de alguna forma responsabiliza al que contrata a un tercero en el caso de fraude laboral. Esto, digamos, está limitado a que las empresas tengan a sus empleados en negro, exclusivamente, digamos. En el caso de que exista otro tipo de fraude, no empleo en negro, no hay responsabilidad de la empresa principal. Me perdí un poco, Marce, a ver. A ver, este es el caso, digamos. ¿Cuándo responde una? Por ejemplo, digamos, Carrefour contrata para su servicio de limpieza, que él es propio, digamos. Carrefour tiene que limpiar el local para poder vender, básico. Contrata una empresa de limpieza. Si esa empresa de limpieza tiene empleados en negro, Carrefour tiene el deber de responder por ese fraude. Bien, por un principio básico que es cómplice de un delito, ¿se entiende? Ajá. Esa herramienta está, como decís vos, no está en la ley, pero sí en la jurisprudencia, digamos, a partir de fallos que se aprobaron. ¿Eso es una herramienta que tienen los trabajadores hoy? Esa herramienta está en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ajá. Que ha sido desarrollado por la jurisprudencia hasta llegar a alcanzar casi todas las variables, no únicamente, esto es lo que es importante. La ley exclusivamente lo remite a casos de empleo en negro, Nico, pero la jurisprudencia ha ampliado básicamente casi en todos los espectros de la contratación laboral. Bien, entonces hoy por hoy en nuestro país, en los tribunales, por lo menos de la provincia, en los tribunales de La Plata, casi la totalidad de las empresas tercerizadas tienen, responden, digamos, las principales como responsables. ¿Se entiende? Hoy en los cinco tribunales de La Plata tienen como criterio que en el caso de un despido, por más que esté en blanco, digamos, tiene que darse situación muy especial, pero responde de toda forma a la empresa principal sobre el daño que se le produzca a un trabajador de una empresa tercerizada. En el caso de que la contratista no pueda responder. Exactamente, de manera solidaria. Bien, es decir, en el caso que no pueda responder o en el caso que sí, pero se responsabiliza solidariamente. Ahora, acá hay una excepción, Nico, que es muy importante reconocerlo y que es importante saber, digamos, o escuchar a los jueces cuando hablan de estos temas. El Estado provincial y nacional es el mayor contratista de empresas tercerizadas. Digamos, hoy el Estado provincial y nacional tiene la mayor cantidad de empleados que hacen una actividad propia del Estado a través de una empresa tercerizada. Sí, ¿bien? Que esto también en la ley brasileña es como un, digamos, un atenuante, si se quiere, o que las empresas mixtas y públicas no pueden tercerizar si las privadas. En el caso de la Argentina no estaría ese inciso, lo que sigue, como decís vos, hoy, por ejemplo, la Municipalidad de La Plata tiene a contratadas muchas cooperativas que lo deslindan de toda responsabilidad ulterior. Exactamente, no, digamos, en este caso que yo les quería comentar muy rápido, es un caso que está caratulado Pérez contra Goral, es un servicio de recolección de basura tercerizado de la Municipalidad de Berisso. El problema es que tanto la Corte de Provincia como la Nación, si bien aceptan la responsabilidad solidaria del empleador principal respecto del trabajador tercerizado, excluyen de manera absoluta, por más que esté en negro, al Estado nacional y provincial. Sin más explicaciones. ¿Y al municipal también? ¿Cómo? Sí, absolutamente. Al Estado nacional, provincial y municipal. Quedan, digamos, fuera de de la responsabilidad solidaria en caso de tercerización laboral, aún existiendo un delito, empleo negro, falta de RT, etcétera. Este fallo del Tribunal 3 de La Plata de hace aproximadamente 4 meses, que está apelado por la Municipalidad de Berisso, de alguna forma revierte ese criterio y expresa que el Estado es hoy por hoy el mayor responsable de la existencia de tercerización. Claro. Entonces, por eso también tiene que responder de manera solidaria. No, muy claramente dice, no solamente en este caso, dice, sino que tiene que responder para poder responsabilizarse de que la tercerización, como fraude laboral, empiece a reducirse en Argentina. Y lo condena a la Municipalidad de Berisso a pagarle el subsidio por desempleo y el subsidio por antigüedad y despido a este trabajador que prestaba servicio en una empresa de tercerización de recolección de residuos, que tenía vinculación justamente con uno de los políticos más importantes de esta localidad. Clarísimo, Marcelo, un aporte más que interesante para, bueno, sabemos que en todos lados la tercerización es una herramienta que tienen los empleadores, las patronales para escindirse de responsabilidades y muchas veces, como ya siempre nos comentás, la desinformación, el no saber que existe toda esta jurisprudencia, estos lugares donde ampararse los trabajadores, termina actuando en favor de las patronales. Lo cierto es que, como nos contabas hace un rato, hay mucha jurisprudencia al respecto que permite a los trabajadores en relación con una tercerización que responda a la empresa que lo contrata, lo subcontrata. Exacto. El derecho a esa empresa la llama la principal, ¿bien? A la empresa que contrata a la tercerizada. Esa es la empresa principal para el derecho. Y hace responsable los jueces hoy por hoy tanto a la principal como a la tercerizada, de cualquier tipo de daño material o físico que tenga un trabajador en el ámbito de ese contrato. Impecable. Marcelo, ¿cómo te preparás para mañana viernes para Blues Obrero? Un gran programa, ¿eh? Un gran programa. Mañana viernes vamos a estar con gente de la UOM y con varios conflictos en el conurbano. Ajá. Así que dejamos a todos y todas invitadas. Marcelo, te damos las gracias y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, Nico. Gracias a vos. Un abrazo. Hablamos entonces con Marcelo Amodio, nuestro especialista en asuntos laborales, que nos estuvo hablando sobre lo que es la tercerización laboral a colación de la ley que se aprobó en el Congreso de Brasil.